con José Gobbi, que entiendo es uno de los directores, en el marco de este proyecto que determinará el daño ambiental para lo que tiene que ver con la cuenca del río Desaguadero Salado Chalelubú Curacó. Buen día, José, muchísimas gracias por dialogar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. José, bueno, a ver, nosotros, o en lo personal, al menos yo no puedo ser absolutamente nada imparcial con el aprovechamiento de nuestros ríos y creo que ningún pampeano, por lo menos los que tenemos algunos años, podamos ser imparciales. Hemos trabajado y hemos sufrido y hemos tenido que defender siempre nuestros ríos. ¿Cuál es la situación exactamente de esta cuenca? Es un desastre ambiental. Toda la cuenca del Desaguadero, que se inicia en el límite entre La Rioja y Catamarca hasta su desembocadura en el río Colorado, está prácticamente seca, no tiene escurrimientos. Este río, que hasta principios del siglo pasado, o sea, hasta la década del 30, del 40 del siglo pasado, tenía escurrimientos que desembocaban en el río Colorado, por intervenciones antrópicas, fundamentalmente por la construcción de represas en sus ríos afluentes. Recordemos que el Desaguadero es un río que tiene como afluentes a la mayoría de los ríos cuyanos. Los más importantes: el San Juan, el Mendoza, el Tucumán, el Tunuyán, el Diamante, el Atuel. Todos esos ríos tienen numerosos embalses en sus cuencas medias y altas, y se utiliza el agua de esos ríos para fundamentalmente riego en los oasis de desarrollo en la región cuyana, y lo que han determinado es que en sus porciones bajas esos ríos no tengan escurrimientos, están secos, consecuentemente el Desaguadero está seco. Entonces, esto realmente es un problema ambiental muy grave. ¿Es un problema ambiental grave que es reversible? Bueno, esa es la pregunta que tiene una respuesta bastante difícil en términos de que sea categórica, porque lo que nosotros estamos viendo y lo que se ha visto, digamos, es que la falta de escorrentía del río lo que ha traído son muchos cambios a nivel de paisaje. Esto trae reconfiguraciones en términos de los lugares por donde tenía escurrimiento, fundamentalmente en la porción de sus afluentes, en la parte baja de sus afluentes, de la cuenca baja de sus afluentes, y en territorio pampeano. Entonces, lo que tenemos es la presencia de una serie de cambios ambientales, que podríamos definirlos como daños, en los cuales se tiene cambios en términos geomorfológicos, en términos de la vegetación, en términos de la presencia de fauna, o ausencia de fauna, mejor dicho. Entonces, revertir estos cambios al 100% pueden ser muy, muy complicados. El primer paso para empezar a revertir esos daños es tener nuevamente escorrentía del río. Necesitamos tener agua. Si no hay agua, no hay posibilidad de reversión. Uh-huh. Pero, por ejemplo, uno de los cambios asociados con la falta de escorrentía del río es la invasión de tamariscos, por ejemplo. Los tamariscos invaden los cauces abandonados, y eso es realmente un problema ambiental muy, muy grave, porque los tamariscos generan cambios en la composición del suelo, tienen una estrategia muy agresiva de ocupación del hábitat, lo que no permite el desarrollo de otras especies. Han llevado a la extinción local de la presencia, por ejemplo, de ciperáceas. Explícame qué es, por favor. Por ejemplo, para totoras y juncos. Ah, sí. Ese tipo de especies, por ejemplo, ¿no? Que antes tenían presencia muy habitual y extensa a lo largo del cauce del desaguadero, el Salado, Chadelubú, Curacó, y bueno, esas especies han desaparecido. La verdad que el panorama es deprimente si uno tiene en cuenta, digamos, los cambios ambientales, que los problemas que hay. Estamos, por otro lado, nosotros abordando lo que es la sequía del Colorado, la baja de niveles. Estamos muy complicados con el tema del agua y obviamente nosotros no hemos hecho lo necesario para cuidarlo. La posibilidad de que de la firma de este convenio y de que haya un financiamiento y pueda ejecutarse este proyecto, ¿qué tiempo va a demandar? ¿Qué tan significativo es? Y si nos va a permitir generar rápidamente las herramientas para hacer lo necesario. Bueno, el convenio que se firmó el miércoles pasado entre el gobierno provincial y la Universidad de La Pampa, corresponde a vendría a ser como la segunda fase de este estudio. Este estudio ya lo veníamos haciendo previo a la pandemia, lo que pasa que con la irrupción de la pandemia a principios del 2020, eso imposibilitó el desarrollo de actividades de campo, verificaciones in situ y demás, entonces bueno, tuvimos que posponerlo, pero ya se venía trabajando en esta temática. En esta nueva fase, donde lo que se va a terminar de hacer es la determinación de los caudales ambientales para la porción pampeana de la cuenca del desaguadero, o sea, sería la porción correspondiente al Salado, Chadilubú, Curacó, y la identificación, caracterización y evaluación de los daños ambientales incurridos por la carencia de escurrimiento del río en territorio pampeano, es el trabajo que vamos a llevar adelante ahora, uh-huh, en esta nueva etapa. Tenemos 12 meses para completarlo, por lo que estimamos que para fines del invierno del año próximo estaremos en condiciones de presentar los resultados finales. Bien, a partir de allí, de estos resultados, supongo que también se irá trabajando en alguna herramienta o generar una base o algo como para que no seamos tan vulnerables, o qué debemos hacer al respecto, o disminuir por lo menos la vulnerabilidad de nuestro ambiente. Bueno, a lo que apunta el estudio en términos de la utilización de los resultados del mismo es proveer una serie de lineamientos para la gestión holística y en conjunto de la cuenca. Eso, digamos, se derivarán una serie de recomendaciones en función de la definición de distintos escenarios de caudal ambiental. Voy a aclarar un par de cuestiones técnicas. Estoy hablando de caudal ambiental. Creo que necesitaría definirlo para que la audiencia entienda a qué se refiere, a qué nos referimos con ello. Sí. Por caudal ambiental se entiende no solamente un caudal en términos de agua, de cuánta agua tiene que venir, sino fundamentalmente es una visión de cómo tendría que estar desarrollado el paisaje o el ambiente sobre el cual ese río corre, en función de las visiones y aspiraciones de las poblaciones que están, o de las sociedades que están a su alrededor. Entonces, lo que el estudio va a generar es una serie de escenarios diciendo, bueno, ok, si nosotros queremos, por ejemplo, tener escurrimiento del río hasta los bañados de Puelches, bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar? ¿Cuál es el caudal mínimo? ¿Cuáles serían las condiciones de paisaje que se tendrían que generar? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las pautas de manejo consensuado en términos del manejo de la cuenca en su conjunto? Porque el problema que tenemos en este momento es que las provincias ubicadas aguas arriba hacen un manejo unilateral de las aguas del, de los ríos afluentes y del desaguadero. Y lo que hay que entender es que esa visión parcial y sesgada en función de objetivos de desarrollo propios genera costos a otras sociedades, en este caso a nosotros, que somos los pampeanos, que estamos aguas abajo, y que, bueno, si no nos tienen en cuenta, como ha sido históricamente el caso, los resultados ambientales y sociales están a la vista. Entonces, la forma de revertir esta situación, este proceso, y ahí vuelvo un poco a la pregunta que me hacías inicialmente, es la conformación de un comité de cuenca para la gestión integrada de toda la cuenca del desaguadero. Que de hecho hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Entonces los resultados de nuestro estudio también van a apuntar y a ayudar a que una vez que se conforme ese comité de cuenca haya lineamientos de manejo común bajo objetivos consensuados y federales para justamente revertir la situación de degradación ambiental que presenta la cuenca del desaguadero. Bien, en un año van a estar los resultados, esperemos que estos resultados vengan con una gran esperanza y sepamos comprometernos en tratar de reparar. José, yo le agradezco muchísimo lo que nos ha explicado y fundamentalmente el trabajo tan importante que va a realizar usted con un montón de gente más, porque supongo que habrá varios técnicos y varios profesionales involucrados, ¿no? Sí, sí. Este estudio lo coordinamos Pablo Dornes y mi persona. Pablo es el experto en la parte hidrológica y yo soy el responsable en todo lo concerniente a la parte de la evaluación de daños. Uh-huh. O sea, tenemos convergencia de intereses, de capacidades técnicas, y un grupo de unos 23 a 25 colegas del resto de las facultades de la Universidad de La Pampa. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias, un abrazo enorme y serán los que de alguna manera nos van a decir una realidad, pero también espero que siembren esperanza. Gracias, que tengas un buen gusto. Día. Estén bien, adiós. La palabra de José Gobi, doctor de Economía.